Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente Radio Casa de la Cultura. Estamos acá con el juguete rabioso en la 940M. También nos pueden sintonizar a través del internet por radio, por www.radiocc.com, o para quienes tienen sus tablets o teléfonos inteligentes pueden bajarse la aplicación en Play Store a través de Radio CC HD. Es gratuita, así como nos gusta a todos. Así que continuamos hoy otro viernes más del juguete rabioso. Tenemos un programa importante. Vamos a hablar sobre la sociopolítica de la cultura, un tema fundamental dentro de nuestra sociedad. Así que antes de continuar con el programa, vamos con nuestra primera ronda musical. Así que no se desconecte, somos el juguete rabioso acá en la radio de la Casa de la Cultura, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Voy bajando con el sol del cerro de la tristeza. Di por perdido tu amor, pero gané fortaleza. Quizás ahora me extrañes después de clavar tu daga, pero mi corazón salió a vagar entre las nuevas miradas. Gracias te doy, mi amor, por tu abandono. Gracias te doy, mi amor, por tu traición. Gracias, mi amor, por jugar conmigo. Gracias te doy, mi amor, por tu abandono. Gracias te doy, mi amor, por tu traición. Gracias, mi amor, por hacer. Voy bajando con el sol, aprendiendo a despedirme. Me quedé sin tu calor, tú no sé bien qué perdiste. Rescate mi corazón de entre medio los escombros. No somos lo que tenemos, más tenemos lo que somos. Gracias te doy, mi amor, por tu abandono. Gracias te doy, mi amor, por tu traición. Gracias, mi amor, por jugar conmigo. Gracias te doy, mi amor. Gracias te doy, mi amor. Gracias, mi amor, por hacer lo peor. Voy bajando con el sol, sí. Seguimos con más del juguete rabioso. Damos la bienvenida a quienes se sintonizan en estos momentos. Y vamos a dar paso a una ronda de saludos. Un saludo para Mitmis, que nos está escuchando. También para la familia Redrobán Mantilla y para Fran Pinto, que siempre nos escuchan todos los viernes. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Y como ya les dijimos, vamos a hablar sobre un tema importante, la sociopolítica de la cultura. Desde un contexto, desde la ilustración, la modernidad, que viene dentro de varios siglos atrás. Así que hablar de cultura y de la estética ilustrada en estos tiempos presentes no solo es un hecho inusual y anacrónico, sino que esto se suscita dentro de una desconfianza por cuanto se identifica lo ilustrado con lo fatigoso o lo aburrido. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que en un momento en el que el marketing de la cultura, entendamos esto y podemos darnos cuenta dentro de todas las instituciones culturales, este marketing y las industrias de la cultura se extienden, nada más ineludible que volverán a situarse dentro de una reflexión cultural estética que acompaña el movimiento ilustrado del siglo XVIII, por poner un ejemplo. Esta labor no es una búsqueda arqueológica de erudición, sino más bien vamos a entender dentro de un esfuerzo reconstructivo con la finalidad práctica de retomar el espacio del análisis estético como fundamento teórico para restablecer una subjetividad contemporánea que no está vinculada con el ámbito de lo irracional. Por lo tanto, entender la reflexión estética desde este contexto se va a convertir, vamos a tener dentro de un ámbito de lo humano desde el que va a reinterpretar el tema de la transformación social y política, desde formulaciones políticas no convencionales, cabe recalcar esto. Por lo tanto, la consolidación del capitalismo ejerció sobre todas las facultades humanas que no entraban dentro de la moral productivista propia de este sistema económico y social. Así, de esta forma, se tacharon como irracionales todas las capacidades y aptitudes que no eran coincidentes con estos principios de una economía en la que la rentabilidad y la eficacia se imponen sobre cualquier otro modo de entendimiento y explicación de la realidad. Por lo tanto, la cultura va a estar supeditada dentro de estos principios económicos de rentabilidad y eficacia, y esto es lo que vemos en cualquier sitio, en cualquier institución cultural donde no se establece el fondo de las cosas, sino más bien las formas, y vamos viendo aquellos principios que ya hemos dicho. Por lo tanto, vamos a preguntarnos si la separación entre ética y política, y especialmente entre ética y estética, y esta lógica dentro de una secuencia de un sistema productivo en el que el ser humano, considerado como trabajador, deviene en mercancía a partir de esta oferta. Por lo tanto, a partir de las leyes de oferta y demanda, el sistema productivo de la cultura, dentro de la ética, de la política, de la estética, va a confluir dentro de ese marco económico de oferta y demanda. Por lo tanto, es preciso establecer que lo estético queda desplazado en un modelo de progreso que identifica ideológicamente aquel crecimiento tecnológico con el avance y el desarrollo humano. Entonces, vemos que separar a estos conceptos, la ética, la política, la estética, es algo que se va, no se va a establecer dentro de un marco, digamos, institucional o formal, sino más bien dentro de quienes hacen cultura fuera de eso, fuera de esa formalidad. Por eso, desde la década de los años 70, se produce así una deformación de los contenidos que definen la concepción racional ilustrada de la realidad. Por un lado, se reconsidera el complejo significado que tuvo el concepto de lo estético en la ilustración, especialmente dentro de autores como Rousseau y Kant. Y por otro lado, se hace fundamental la aclaración del sentido que, como los momentos actuales, tiene la anti-ilustración manifiesta del pensamiento de la posmodernidad. Les dejamos con esta reflexión y nos vamos con más música aquí en El Juguete Rabioso. No se desconecten, estamos acá en la 940M, Radio Casa de la Cultura, en conjunto con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. No se desconecten. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya, soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Estamos de vuelta acá con El Juguete Rabioso. No se olviden que pueden sintonizarnos en la 940M, Radio Casa de la Cultura, o también por www.radiocce.com, en conjunto con la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Bueno, y seguimos hablando de este tema importante sobre la cultura, y hoy vamos a tomar un tema dentro de este contexto. Vamos a hablar sobre el conservadurismo. Siempre se ha considerado al conservadurismo como aquella ideología de síntesis, aquella tesis que recoge concepciones del mundo vinculadas a la defensa de este concepto. A este aspecto es inseparable el apoyo de la propiedad en términos de protección a la familia. Desde sus orígenes, el contenido profundo del pensamiento conservador se va a articular sobre un núcleo teórico defensivo donde se encuentra su engranaje en los pensadores liberales, por ejemplo. Un repaso pormenorizado de estos ejes temáticos conservadores nos indica que estamos tanto ante una enunciación de principios como dentro de un modelo de personalidad que corresponde con el hombre propietario específicamente. Este hombre propietario, surgido en las primeras fases de la acumulación de capital, por ejemplo dentro de la revolución industrial. De este modo, el individualismo posesivo personificaría el conjunto de ideas definidas desde esta perspectiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que se explica acá? Que la cultura va a tomar dichos pensamientos, o de dichos pensamientos se va a formar nuevas formas de hacer cultura. Por ejemplo, el hombre propietario, el individualismo posesivo, donde dentro de estas expresiones artísticas y culturales se va a establecer también aquello, se va a establecer una jerarquía dentro de una lucha de clases donde la cultura se vuelve o más bien quienes pueden acceder a la cultura es solamente las élites y las élites económicas. Por lo tanto, el neoconservadurismo, vamos a hablar de esto, tendrá que entenderse como una contribución de la analogía orgánica que habla Spencer. Y por lo tanto, dentro de esto, de lo que hablábamos del individualismo posesivo y todo este conjunto de ideas definidas, la justificación del racismo, del patriarrealismo familiar y del antiobrerismo, que fueron determinantes dentro de la formación y transformaciones de la ideología conservadora, va a transmutarse con el final de la Segunda Guerra Mundial en una refundación nueva que replanteará los viejos temas con materiales provenientes de la ciencia económica. Por lo tanto, el neoconservadurismo, como elegimos anteriormente, tendrá que entenderse como una contribución analógica dentro de este tema de que ya habló Herbert Spencer, que deducía su edificación de la sociedad, y esto es que aquella identificación de la sociedad con la naturaleza, articulando un modelo según el cambio social, solo podía producirse por evolución, o como mucho por pequeñas reformas, dejando a la naturaleza de los acontecimientos. Este debate con el que se traía, con que se trataba de fundamentar esta desaparición de pretensiones universalistas de la cultura clásica heredada, es en consecuencia aquella negación de la existencia de las ideologías. Por lo tanto, se retoman paradójicamente las pautas centrales que han constituido y han formado esta forma de pensamiento, esta forma de ideología. Por lo tanto, se va a retomar paradójicamente esas pautas centrales con que se han constituido y conformado la ideología conservadora. Por lo tanto, aquí podemos ver que la cultura, en muchos casos, va a seguir reproduciendo aquella ideología conservadora. Y podemos verlo en las instituciones culturales donde se manifiesta todo aquello. Solo que ahora, dentro de esto, va a estar revestida teóricamente como si se tratase del sentido común que la genera. Entonces, vemos que la cultura también funciona dentro de la sociedad como una generadora de ideas, de espacios, y que esto va a permitir la reproducción del status quo dentro y fuera de las esferas culturales. Entonces, podemos decir que tanto el neoconservadurismo como para el neoliberalismo, aquí entra un tema importante, que es el capitalismo, que se entiende como un sistema de gestión y de administración altamente racionalizado, cuya finalidad es la máxima eficiencia técnica. Es lo que dicen acerca del capitalismo. Pero es una convicción, sin embargo, no tienen en cuenta las múltiples diferencias, las múltiples características, las múltiples sensaciones que se encuentran en este sistema objetivamente. Ni la explotación, por ejemplo, ni la sumisión dogmática, ni los fenómenos de persuasión con sus correspondientes alineaciones. Que esto lo marca ya otro tema, que son los medios de comunicación. Pues todo este aparataje económico necesita otra institución que pueda permitirles hablar sobre esto, o por lo menos callar sobre explotaciones, sobre la sumisión dogmática, sobre los fenómenos de persuasión y alienaciones, que en definitiva son complejos aspectos económicos y sociales, y en este caso culturales, que van a confluir dentro de un estado de anomia, donde son considerados de usar de forma rigurosa todo aquello que hemos dicho. Entonces, vamos a poder conversar acerca de la democracia legal y realista, donde se articula en relación a un objetivo final: promover el desarrollo capitalista. Entonces, por lo tanto, esta democracia, en la cual se establece como legal y realista, va a promover el desarrollo del capitalismo. Y por lo tanto, la cultura se va a desarrollar de acuerdo a estos preceptos. Y en estas condiciones, la democracia se entiende estrictamente como un método político para llegar a decisiones económicas, lo que significará aquella restricción de la participación, ya que son a ciertos individuos los que tendrán el poder de decidir. Como por ejemplo, cuando hablan de democracia dentro de que todos podemos votar, del voto universal. Sin embargo, quienes van a decidir sobre los asuntos políticos, sociales, económicos, culturales, son aquellas personas a las cuales les hemos dado el voto. Entonces, por lo tanto, nosotros les estamos dando nuestra toma de decisiones a aquellas personas. Entonces, como que la democracia, hay que entender esto también y hay que pensar aquello, que la democracia no es solamente eso, no es solamente tener el voto universal y que el voto lo puedas adquirir como un derecho, sino más bien debe ser de otra forma esta democracia, donde cada uno de nosotros podamos intervenir dentro de la toma de decisiones. Entonces, vamos dentro de lo que ya hemos dicho, vamos a poder hablar sobre el método político, y la democracia requiere la primacía de la eficacia técnica que provendrá del éxito en la búsqueda de votos. Como hemos dicho, se hace imprescindible así el desarrollo de unas organizaciones políticas caracterizadas por un fuerte liderazgo político. Por lo tanto, vamos viendo que dentro del método político la democracia prima esto, ¿no? La exigencia en la búsqueda de un voto. Y esto también se puede ver dentro de la cultura, pues quienes trabajan en la cultura promueven también estas ideas. Entonces, la subordinación del ciudadano y ciudadana, y sin falta de participación en la toma de decisiones, va a exigir reducir las disfunciones de la democracia mediante el empleo de los medios de comunicación de masas. En ese punto en donde confluye el debilitamiento del orden democrático con el debilitamiento de la experiencia cultural, entonces la desintegración de los mecanismos de soberanía popular van a conducir a la desintegración de la variedad de experiencias creativas e intelectuales. Entonces, vamos viendo desde dónde va todo este tema de la cultura, toda esta sociopolítica de la cultura, a través de experiencias, a través de debilitamientos, a través de funciones de instituciones como los medios de comunicación, que crean mecanismos y experiencias creativas e intelectuales para mantener un status quo. Bueno, les dejamos con esta nueva reflexión. Este fue el segundo bloque, así que nos vamos con más música aquí en El Juguete Rabioso. No se desconecten en esta tarde y noche de viernes aquí, acompañándonos y conversando acerca de la sociopolítica de la cultura. Así que ya volvemos. Somos El Juguete Rabioso. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los asaltos, así juego a la botecita con vos. Mi bomboncito,

Seguimos con más del Juguete Rabioso después de estas grandes canciones. Volvemos con nuestro tema acá en la radio de la Casa de la Cultura, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Vamos a continuar con nuestro tercer bloque. Vamos a hablar sobre el problema, uno de los problemas que hace central el análisis culturalista neoconservador, que es la carencia de un centro de gravedad que pueda definir al sujeto culto, por ejemplo. La modernidad permitió una gran variedad de experiencias culturales, variedad que queda incorporada a la sociedad de masas, en aquella medida en la que el número de esas experiencias se pone al alcance del hombre común, la mujer común, entre comillas. De esta forma, la sociedad de masas contiene la tradición de lo nuevo. Esta paradoja del acceso de cada vez más individuos a experiencias culturales y a la vez a la imposibilidad de establecer un centro en donde se encuentra en todo este intercambio de ideas. La libre discusión y la creación independiente fuera los resultados obtenidos que permiten un sentido vital y beneficioso para la sociedad, donde esto va a significar que el conjunto de individuos que están establecidos a través de masas que fluctúan entre un aumento de experiencias vitales y que estén a la par con todos. Por lo tanto, la estructura tecnoeconómica, cuyo eje es la eficiencia, la esfera política con el núcleo de la igualdad y sobre todo la esfera cultural que intenta la autorrealización para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, la salida a través de la religión para reunificar un orden social habitado por múltiples contradicciones indica el espanto que las élites neoconservadoras van a experimentar ante aquella expansión de los derechos de la ciudadanía. El problema central del neoliberalismo se encuentra en la formación de un concepto de orden social en el que fundamentar sus postulados económicos siguiendo la concepción evolucionista del siglo XIX. Por lo tanto, a este punto de diferencia se diferencian dos formas de disposición de las fuerzas que actúan en la organización de la sociedad. Por un lado, la organización a través de fuerzas externas o exógenas es considerada como orden artificial, puesto que resulta que la ordenación de estructuras en un proceso de organización colectivo. Entonces, la cultura quedaría enmarcada dentro del orden endógeno, espontáneo, en que los individuos reciben el sustrato básico de su comportamiento. Lo aleatorio no deja, sin embargo, de conexionarse con una adecuación de lo organizado por la tradición pasada. Tradición no considerada como historia, sino como costumbre. Por lo tanto, vamos viendo cómo todos aquellos problemas dentro del análisis culturales, desde las ideas neoconservadoras, tienen un devenir dentro del sujeto culto, ¿no? Dentro del sujeto que sabe muchas cosas, del sujeto que ha tenido una formación. Por lo tanto, vemos que esto de lo neoconservador sigue funcionando a través de las ideas ilustradas. Entonces les dejamos con estas reflexiones, nos seguimos con más música aquí en El Juguete Rabioso. No se desconecten. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir manos y con tu amor lograr encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más, forjará Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Bueno, continuamos con el programa, estamos en la parte final, así que muchas gracias a todas las personas que están sintonizando El Juguete Rabioso, todos los viernes de 18 a 19 horas acá en la radio de la Casa de la Cultura, en la 940M. O por www.radiocce.com. Y volvemos a dar gracias a quienes nos están sintonizando, para Mitch, para la familia Redrobán Mantilla, para Fran Pinto, siempre nos están escuchando, para Roja, para Jorge Luis Yangua, también para María Elisa Orellana, para Jorge Aliaga, muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, vamos con la parte final ya del programa. Vamos a establecer que en la concepción neoliberal y desde luego con la neoconservadora, el orden es sinónimo de jerarquía. Pues resulta en este punto la gran paradoja del pensamiento neoliberal. Por un lado intenta homogeneizar la población bajo los principios del mercado, que esto ya hablamos en el primer bloque. Tanto se tratará de establecer divisiones inalterables desde el punto de vista de la posesión, o no, de privilegios de clase y de grupo. Por lo tanto, para que se mantenga el orden social, es imprescindible una desigualdad absoluta en el orden cultural. Entonces, la cultura se determina como el sistema desde el que se generan los puntos de fricción de las desigualdades colectivas. El hábitus de clase que decía Bourdieu y el campo de sus relaciones van a validar las diferencias de estatus y los estilos de vida diferenciados según los tipos de cultura, como se va estableciendo dentro de estas sociedades conservadoras. La alta cultura, la medio o la baja cultura que se posee. En el orden neoliberal del mercado no igual, al contrario, el precio de sus productos culturales estará tajantemente definido y organizado. La industria de la cultura, en suma, será el mecanismo más férreo de la desigualdad simbólica entre las clases y grupos de la población. Entonces, el intercambio competitivo debe sustituir instituciones que apoyan los principios de solidaridad y de universalidad social. Esta nueva derecha va a defender una anarquía que cabe con el papel protector de toda la democracia real y que tienen sus ciudadanos. Tanto vamos viendo cómo se va a entender aquello de la anarquía dentro de este posicionamiento de derecha. El triunfo de Adam Smith, por ejemplo, se hace evidente cuando se restringe el Estado a un marco policial y a unas instituciones que velen por el sentido de un orden establecido. Esa paradójica anarquía justificará el ámbito de los intercambios competitivos como el único ámbito posible para la libertad. Y eso, como ya sabemos, no se defiende dentro de la cultura o no se establece dentro de la cultura. Tanto, eso ha sido como el compendio dentro de este programa sobre la política, la sociopolítica en la cultura. Y vamos a dar un paso de reflexión acerca de lo que está pasando en pueblos hermanos, como por ejemplo lo que pasó en Barcelona, allá en España, donde el terrorismo no da tregua, donde personas han fallecido a través del terrorismo y todas esas cosas, y también a lo que está pasando acá en nuestro vecino país del Perú con los docentes, quienes están siendo brutalmente sacados de las calles y nada más por exigir sus derechos. Por lo tanto, establecer todo aquello, no aquella protesta de donde siempre los docentes están en esa lucha, pues el temor de la gente adinerada, el temor de las sociedades, el temor de los estados, es que la educación se establezca para todos y mucho más importante para aquellos que no tienen acceso a muchas cosas. Por lo tanto, esta fuerza y esta lucha es importante y que hay que tomar en cuenta, y que repudiamos toda violencia acerca del Estado hacia los docentes del Perú, y estamos alineados con esa idea de que no puede estar pasando aquello, de que las manifestaciones tienen que ser pacíficas también, pero no pueden ser reprimidas de la forma en la cual se está reprimiendo, y mucho más a quienes están velando por la educación de todo el futuro del hermano país. Y aquí también sucedía lo mismo dentro de eso. Entonces, eso es nuestra reflexión de hoy, de este viernes en El Juguete Rabioso. Nos despedimos, muchísimas gracias por su sintonía, para todas aquellas personas que están siempre pendientes del programa. No se olviden, estamos en la 940M o por www.radiocc.com. muchísimas gracias por su sintonía, y nos vamos con más música para despedirnos. Hasta la próxima semana, soy Cristian Navarrete. Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy, y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa, ocultando mi sueño y mi amor. Mañana no estoy. Ya de